qué chido. ¿Se escucha? Hola, ¡Ots! ¡Oh! ¡Ots! ¡Oh! ¡Mi alma! ¡Hola, hola, hola! Ahorita los arreglamos, no nos dejen, por favor, ahorita vamos a estar aquí. Y permítanos un momento, ahorita revisamos. Ahora sí nos escuchamos. Ahora sí me escucho. ¿Qué tal, amigos? Ahora sí, bienvenidos a Cállate. Una vez más, disculpen ustedes las fallas técnicas, hemos estado media hora hablando solos, así es. Disculpen ustedes, la verdad es que estamos aprendiendo aquí a usar la computadora, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos aquí, yo me llamo Rafael. Hola, yo soy el número 3. Donatiu. Así es, y esto es Cállate. En vivo. Con algunos pequeños problemillas, pero ya estamos aquí. Esperemos que sigan escuchándonos. ¿Todos están ahí, verdad? Sí, amiguitos. A nosotros casi nos ya. Topontiu. Bueno, pues muchas gracias por estar escuchándonos. A recibirles a todos los que así es, primeramente los estamos invitando a que se conecten al Messenger a través de a la dirección mixnova@hotmail.com. Ahorita estamos ahí conectados. Bájale la música. A ver, me nos están diciendo que la música se escucha muy alto. A ver, ahí, ¿qué tal? Esperemos que esté escuchando bien. Y ajá. Perdón. No, pues ya habíamos por ahí hecho la invitación a todos para que ingresen a nuestro blog oficial, que es callatepodcast.blogspot.com. Nuestro amigo Donatiu nos va a decir La página donde también pueden descargar los episodios pasados y este episodio fue así fallido. empoderato.com/callatepod, o también nos pueden mandar un correo a callatepodcast@gmail.com. Muy bien, amigos, pues aquí hemos pasado de todo en este momento, esta primera hora. Hemos querido ser muy amenos para ustedes, pero aquí las dificultades técnicas nos han hecho pasar un poco de... Limitan la creatividad todo esto, ¿no? Bueno, por ahí tenemos un comentario acerca de nuestros podcasts pasados, ahí de uno de los fanáticos, que nos dice, en relación a nuestro podcast número 13, nos dice: Rafita, es de mala suerte matar 4 vacas. Y si encuentras a los ojos de la bruja, por favor, póntelos, no los quemes, porque los tuyos ya no sirven, Rafita. Eso es respecto al episodio X3, que hablamos de supersticiones. Bueno, pues... también vamos, bueno, la media hora pasada estuvimos diciendo las efemérides del día, así que solo vamos a recordar las más destacadas, que son las del día, que habíamos dicho las de la semana. Un día como hoy, de 1452, nace Leonardo da Vinci. En 1865, muere asesinado Abraham Lincoln. En 1957, muere Pedro Infante en un accidente aéreo. Y... En el 5 de abril, pero de 1994, se suicida Kurt Cobain, de la banda Nirvana, que es... la favorita aquí de nuestro amigo Manolo. Así es, amigos, pero ya. Querían mayores, más Manolos. Ya pasó. Quería un especial de Nirvana. Bueno, me dejaron. Y también cortaron mi creatividad. Pero bueno, sí. ¿Qué más, amigo Tonatiuh? Por ahí, ¿qué es más? El 18 de abril de 1955 muere Albert Einstein. Y finalmente, lo más bonito de todo, el 14 de abril de 1912. Perdón, no bonito, lo más triste, sensible. Titanic colisiona contra un iceberg y se hunde. Canta la cancioncita, güey, tú. Bueno, también habíamos hecho un repaso por las noticias más destacadas de la semana. Así es que, si nos permiten, les vamos a hacer un breve resumen noticioso. Visita presidente Obama de Estados Unidos, Barack Obama Hussein, visita México, donde seguramente no se llegará a ningún acuerdo migratorio. Y solo habrá cenas de gala, elogios entre gobernantes y seguridad a su tope. Lo bueno es que al menos el DF será la ciudad más segura del país en sus días, claro. ¿Y si viene no es el DF o viene de Spring Break a Acapulco? Yo creo que viene de Spring Break a Acapulco, a Cancún. O a Cancún o a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, que es uno de los lugares más solicitados. Bueno, en otros asuntos, Estados Unidos empieza a hacer las paces con Cuba. Elimina las restricciones para que viajen los ciudadanos americanos a la isla. Y les va a permitir gastar un máximo de $179 al día. A ver si va a ser averiguan. ¿Quién diablos es Julio? Desde que no me quedo. En otras noticias, mi amigo Tonatiuh está gozoso en decírselo. Ah, sí, eso me gusta. El embajador de México en España, Jorge Cermeño, envió una carta vía fax al director de una importante cadena de hamburguesas. TK, con las siglas TK, ya sabrán cuál es, la de la coronita. La de la coronita. Elías Díaz CC, en la que le solicita retire, por favorcito, la campaña publicitaria de su nueva Texican Whopper, porque ofende uno de los principales símbolos patrios. Y como nosotros somos muy patrióticos y queremos mucho a todos nuestros símbolos y todo lo que tiene que ver con nuestro país. Bueno, en este comercial se muestra un luchador que está así chaparro y fornido, vestido con los colores de la bandera mexicana, y a un personaje vestido de tejano. Los que le interesen lo pueden checar en YouTube. Y pues, se supone que se agüitó porque usa la bandera así como en mal plan. Bueno, eso fue parte de la noticia más destacable de la sección de hace unos momentos. En este momento, amigo, vamos a entrar a nuestro tema principal, uno de nuestros primeros temas. Vamos, que preparamos para ustedes, que se llama Cosas que todo hombre debe de hacer en su casa. Por ejemplo, amigo Rafa. Ay, espérame, porque todavía no me recupero del susto. Del shock. Bueno, pasé al baño. Con nuestro... Bueno, esta parte es para saber ustedes, amigos, hombres, lindos, machos, ¿qué hacen en su casa, por ejemplo? Por ejemplo, amigo, te noté una de las cosas que tú haces en tu casa. No te lo dicen, pero son recomendaciones. No hay que decir que nosotros no que nosotros somos liberados. Libres. Vamos a un ejemplo a seguir por todos. Bueno, realmente este tema surgió porque la semana pasada mi mujercita quiso preparar una ensalada de atún, aprovechando que era vigilia. Y normalmente me pide a mí que abra las latas. Ya ves que ahora traen un abre fácil. Pero esta vez lo quiso hacer ella y se cortó el dedo. bien peligroso. Se quedó con 4 dedos nada más. Entonces, y es de mala suerte, güey. Obviamente la culpa fue mía, ¿no? Tú siempre tienes que abrir las latas. ¿Por qué me las dejaste que yo la abriera? Bueno, ya sabes. Entonces me quedé pensando que abrir las latas de atún es una de las cosas que como hombre debes todo hacer. Marido debe. Entonces se me ocurrió este fabuloso tema. Así que la primera cosa que tienen que hacer en casa es abrir latas de atún. O de lo que sea. O de lo que sea. De chiles y vinagre. Tapas de mayonesa atoradas. Que tampoco uno la puede abrir, pero ahí está. Ahí pegándole en el piso. Que abrí todos los frascos que están trabados. Bueno, otra de las cosas es cambiar el garrafón. Claro, eso sí. Implica ya sea ir por el garrafón o recogerlo de la puerta, pero ponerlo en su vasija, destaparlo y ponerlo listo para su uso. ¿Quitarle la tapa? Porque también es complicadísimo. Sí, es difícil, ¿no? Eso sí, se me hace difícil a mí. ¿Tú le pides a tu mujer que lo haga? No puedo. Otra también de parte del garrafón es, si tienes un portagarrafón, es voltearlo y colocarlo en su base. Bueno, pero en fin, una de las cosas también que es casi obligado que tengamos que hacer, y si tienes coche, es pues llevarlo a lavar. Eso es casi lavarlo. Es lavarlo o llevarlo a lavar, porque es una actividad de hombre. No seas flojo, lávalo tú. Ay, pero en general todo lo que tenga que ver con el coche. Así es, hay que cambiar llantas, hay que llevarlo al taller, hay que estar escuchándole ruiditos. Más bien averiguando qué son los ruiditos, escucharle ruiditos si es una labor femenina. ¿Así? ¿Ah, no te viste así como que, oye, ¿quieres escuchar el coche? Pues un ruidito. ¿Qué le hiciste al coche, eh? Pero uno tiene que averiguar qué era el ruidito. Y por supuesto hay que manejar, o sea, aunque las mujeres de ahora saben manejar, normalmente si van a ir los dos juntos... Te dicen, pues maneja tú, ¿no? Y pues bueno, ni modo, tienes que manejar tú. Otra de las cosas que tiene que hacer uno, un macho, es cambiar focos. Eso es una actividad sumamente complicada que implica peligro de electrocutar. O no sé, que la silla se caiga. Es que eso implica muchas cosas. Si quieres una escalera, pues debe ir a ver dónde guardas la escalera o pedir a un vecino una escalera. O juntar una mesa y luego poner encima una silla. Yo generalmente alcanzo a cambiar los estilos. Pues tú eres como Abelardo. Aparte están bajitos los focos en mi casa. Bueno, una cosa que es muy peligrosa y que a mí no me gusta hacer para nadita y me socorro como nanita. Es matar alacranes y otros bichos como cucarachas. Sí, son actividades que las mujeres, aunque tengan ahí la chanta o el matamoscas, no lo hacen porque pueden dar cucarachas. Sí, güey, eso se siente bien gacho. Sí, o las alacranes y que se andan de techo o fueran a picar. Los grillos sí los puedo matar. Nah, los grillos atacan. Ah, sí. Ya no los puedo matar. Ya me van a dar miedo. Decían que los grillos no les atacaban a la gente. También otra de las cosas que es así como que súper importante es cargar las bolsas del mandado. Eso sí no falla. ¿Cargar las bolsas del mandado? ¿De dónde? ¿Del mandado a al coche? ¿O del coche a...? Pues de donde sea, de donde sea, de donde deja el carrito del súper o si vas a las verduras y eso es desde que te despacharon hasta el coche, y luego del coche a la casa. Es una regla básica. Eso sí es bien mandilón. Pero lo tenemos que hacer. Lo que más es más seguro es que las tengas que bajar del coche a la casa. Eso sí. Aunque la mujer haya ido al súper. Así es, así es. ¿Qué más, amigos? Pues ustedes. Ahí va otra. Prender el boiler. Bueno, pero, ajá. Incluye abrirle al gas o cambiar el tanque de gas o estar ahí con el señor gasero. Señor gasero. Es hablarle del gas y esperarlo. Aunque eso, fíjate que sí, muchas doñitas sí lo hacen, ¿no? Llamarle al gas y... Pero pues ya, hasta gas. Ahí. Pero como que las mujeres modernas no. Pero es prender el boiler así de... Hola, mi amor, ¿cómo estás? También. Prender los dos boilers. Ok. Y hablando de prender el boiler, pues también hacer agujeros, ¿no? En todos lados. Clavar clavitos. O hacer agujeros. Sí, colgar cualquier tipo de cháchara en la pared. Así es. No sean mal pensados. Es un programa familiar. Nos están escuchando muchos niños. Puros niños lo están escuchando. Saludos a todos los niños que nos escuchan. Algún día haremos un especial. Próximamente. ¿Qué más amigos ahí? Arreglar los desperfectos del hogar. Aunque no sepamos nada del electrónico. O hacer como que los arreglas. Porque eso es casi instintivo. O sea, que haya así una fuguita o lo que sea, y tú dices, no, yo lo arreglo. Aunque te estén diciendo, pues llámale al fontanero, llámale al electricista, al vidriero. No, igual yo ahorita aquí le pongo un cartoncito a la ventana, o yo le pongo aquí un masking al pero de va, gas que se está escapando. Pero va a llover. O un chiclito. No, pues con un chiclito aquí, mira, se tapa la fuga y ya. Las goteras son las que así... Deja, voy a poner un hule al techo. Y no digas, porque yo hice eso y... Salió peor. No, es que con el viento que hace aquí... Bola. Fue horrible. Bueno amigos, pues qué más. Rafa, tú, alguno que sepas por ahí, que te acuerdes de alguno casual o cotidiano. Pues por ejemplo, hacer cualquier tipo de conexión de cables. Todo lo que tenga que ver con aparatos. Todo lo que tenga que ver con aparatos, pero en particular los cables, tienes que conectar el cable de la tele al DVD. El cable de la cámara USB, porque es muy difícil hacerlo. Etcétera. Programar el control remoto. ¿No les ha tocado programarlo? O cualquier aparato electrónico. Ya ves que hay programas, controles que son como universales. Tienes que programar la clave de la tele, de la marca de la tele o del video. O poner la alarma en la tele. Dale, sí. También eso. Oye, ¿ya dijiste averiguar cualquier ruido? No. Ah, eso es algo bien peligroso. Más que matar bichos. Más que todo, güey. Eso sí pone en riesgo tu vida, güey. Pero lo peor es que también, o sea, estás dormido. Bueno, lo vamos a mencionar. Es ir a checar cualquier ruidito en la noche. O sea, durante el día estás solos en tu casa y con que, uy, ¿qué escucho? Pero en la noche sí que no se escuche unos pasos porque. ¿Pasos? Recordando. Alex, perdón. Bueno, el caso es que eso es peligroso porque aparte te haces, güey. O sea, así como que. Ay. No es nada, es un gato. No, es el gato. Es el aire. No, ¿cuál aire? Ve a ver qué es. ¿Escuchaste que se abrió la puerta? Es un traste que se quedó mal acomodado. Así es, son los ruidos de la casa, pues. Ah, pero no. Los ruidos de la noche. Y yo creo que, pues sí, es, o sea, sí implica peligro porque qué tal si es, ¿no? O sea, imagínate, deberíamos hacer un qué hacer en caso de que escuches un ruido y abajo esté un... Un güey así mamadote con un machete escuchando tus cosas encuerado. Aquí te diga, ven Tonatiuh, te estaba esperando. Bueno, oye, otra cosa, perdón, la otra cosa sumamente masculina es prender el asador. Sí, eso es prehistórico, eso es un instinto, ¿no? Así, pero aparte nadie nos manda a hacerlo. Cavernícola. Eso sí lo hacemos porque lo tenemos, pues nuestra parte. Sí, según sí hay estudios de que desde la edad de piedra al hombre le gusta prender el fuego. A lo mejor por eso el boiler también. En eso acabó. Es la traducción. Sí. Bueno, pues ya digo que es suficiente, ¿no? Para podemos estar hablando de cosas que, uy, sí, que tenemos que hacer como hombres en la casa. Pero también necesitamos gotitas de sabiduría. Y un sonido así como de gotitas. Unos efectos de sonido. Las ratas no pueden vomitar. ¿O qué gacho de hacer no vomitar, no? ¡Tring! Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a... Ya no hay tiempo de corte musical. Aparte ya pasamos el corte musical, ¿no? Creo que nos adelantamos un poco en esa sección. Bueno, ahora vamos a entrar a nuestra primera seccioncita breve, que vamos a hablar de una de las películas ganadoras de este año. ¿Nuestra? Nuestra. ¿Es nuestra película? Es nuestra película. Es como nosotros. No, una de las películas más aclamadas este año y más ganadoras que pues por ahí pues se llevó todos los premios, tanto los Golden Globes y en los Oscars de este año, que es nuestra querida película Slumdog Millionaire, como dirían. ¿Cómo se llama en español? Perro de barrio, diría un gordito que estaba ahí viendo el cine junto a mí. Perro de barrio. Amigo Manolo, dime. Perdón, ¿puedes subirle un poquito todavía allá? hay más. ¿Más? Más. Más, más, más. Ah, ya se escucha puro ruido. A ver, ya, creo que ahí se está escuchando mejor. Gracias, perdón. Ok. Problemas, seguimos con los problemas técnicos. Algunos problemillas, pero... Se acabó tu tiempo, güey. Es que es por el aniversario. No por el aniversario. Por la inauguración de Cállate. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya... Como les comentamos, vamos a hablar de Slumdog Millionaire. Quien no la haya visto, los invitamos para que la vean, para que sepan que estamos hablando aquí en, acerca de esta película. Yo no la he visto. ¿No la has visto, amigo? ¿Todo no. Sí, amigo Rafael? Sí, sí, está buena la película, ¿eh? Muy recomendable. La verdad es que muy recomendable. La verdad tenía hace mucho tiempo que no había una película tan interesante. Realmente lo he comentado aquí entre mis amigos. Es una película que no, que el guión o la historia no es nada nuevo. O sea, es nada más por ahí tratan una manera distinta de decir las cosas. Pero se trata, pues, típicamente del surrealismo. La historia de un chico o de unos chavos. Chico. Que por aras del destino crecen juntos. Y uno de ellos, por amor a la protagonista, se embarca en un concurso de televisión para ganar mucho dinero. Por ahí un proceso lo inventa. Entonces, bueno, la historia es, ya hablaremos de pobreza, esclavitud, un barrio, de los barrios más bajos en Bombay, que esta película está hecha en la India. Y pues no vamos a ver nada que no hemos visto en México o en África. La historia es muy común, pero la platicaron de una manera muy, muy, muy original. Entonces, ¿está chida o no está chida? Está muy chida, la verdad. Se lleva la película se lleva, hay que poner clasificación, ¿no? Así de 5 estrellitas. Se va a llevar 5 changuitos. Se lleva 5 changuitos de cinco changuitos. Cinco changuitos. Se lleva un chingo de changuitos. Un chingo de changuitos de Cállate. Bueno, en fin, los actores, empieza la película, al inicio de la película, pues bueno, ves el nombre del director, que es Danny Boyle, director de ya de Trainspotting y Tumba al Ras de la Tierra. Tumba al Ras de la Tierra, es un, desde ahí ves, dices, bueno, sí, con este va a ser una de las mejores películas que... Bueno, pero dirigió una bien chafa hace poquito, ¿no? De que iban al sol y no sé qué. Pues es que... Tiene que comer, ¿no? Ah, exactamente. Tiene que dirigir alguno que no deje tanto dinero. Bueno, digamos que al inicio de la película lo más aclamado es el director. Y luego ya empiezas a ver los demás títulos. Y dices, oh, ¿quiénes son? Total que empieza la película y te sorprende que salen unos chavitos que actúan, pues, bastante bien para la edad. Y que pues son los que se llevan prácticamente la película, porque los actores ya en la faceta de adultos no demuestran demasiado. Bueno, en sí también la película tiene un excelente soundtrack. Creo que la música entra exactamente donde tiene que estar. La lleva muy bien, envuelve muy bien la película. La fotografía es, pues, común, no hemos visto maravillas en la fotografía de la película. El guionista, pues, por ahí tiene entre otras películas, la película de Full Monty, que pues, a mi parecer también es muy buena y muy graciosa. El soundtrack, regresándonos un poco, es de A.R.R. Rahman. Rahman es un músico... Es famoso, ¿no? Se supone que es así como tipo John Williams en la India. Así es. Así que hace música para todas las películas de Bollywood. De Bollywood, ¿qué es Bollywood, amigo? Para no más nada. Pues nada, así que se le denomina, ¿no? Como a la industria del cine en la India. O sea, como el Hollywood de la India. Es como un juego de palabras entre Hollywood y Bombay, que es la ciudad donde se produce este cine. Porque se supone que en la India es el país que tiene más producción cinematográfica, ¿no? Por ahí estaba leyendo que eran hasta mil films. Sí, un chingo. Films por año, o sea, bastante. Aunque sean chafas y todo lo que sea, pero... Y como típica película india. Un montón. Típica película india. Hindú. India, porque hindú se refiere a la religión. Ah. pues bailando, ¿no? Escenas de baile, así como al final, como verán en una de las escenas de la película, no les voy a decir en qué orden, pero... ¿Estábamos escuchando la música hace ratito de la película o todavía no la hemos escuchado? Ya ni sé. A ver, necesito hacer aquí un corte comercial. No, un pequeño experimento. Ok, amigo, adelante. No se espanten ahí en casita. Sigan con nosotros. A ver. ¿Qué? Súbele. Hola. A ver. Ok. ¿Nos seguimos escuchando? Sí. Muy bien. Qué bueno. Vale, regresamos a Cállate. Ahora vamos a otra gotitita de sabiduría. No, espérate, amigo. Sí, ya, güey. Ya terminó. No, nada más tengo que decir los actores de la película. Una de ellas es una exmodelo, se llama Freida Pinto, que antes de esta película solamente había actuado en televisión y comerciales. El protagonista masculino es Dev Patel. Él no es hindú, él es británico. ¿Hindú o indio? Indio, perdón, cierto. De Pavel es el personaje de Jamal Malik, que es el personaje masculino central. Freida Pinto hace el personaje de la tica, de la niña o ya de la muchacha. La tica. La tica, como gatita. Gatita, ven. Y Manjur Mittal, que es el personaje Salim, es otro, el hermano de Jamal. Y bueno, les invito que realmente vean esa película. No tarden mucho en verla porque seguramente no duraré mucho en cartelera. Bueno, ya estamos de regreso. Uy. Perdón. Hola. Está un poquito alto. Alto. Un poquito. Bueno. A ver. Hago un poquito menos. Discúlpenos. Ahí. Menos. Hablen, muchachos, digan algo para ver qué tal estamos. Ay, muchachos, estamos... Hola, ¿qué tal? Ay, terriblemente tristes. Ese es mi perro. Ah, no, es el de mi vecino. Y si se escucha, güey, todo el podcast no has escuchado. Ok, ya estamos de regreso. Discúlpenos por las problemillas técnicos que hemos tenido, pero parece que ya poco a poco los estamos arreglando. Pero ya pasó una hora. Ya estamos casi por terminar, pero Tonatiuh nos va a platicar de... hablando hace ratito, creo que no se escuchó lo de las efemérides, pero recordábamos... Ah, no, sí. Recordábamos que hace 15 años falleció... Kurt Cobain. Una gran estrella del rock. El 5 de abril. Ok. Y lo encontraron muerto el 8 de abril. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar, amigo? Entonces eso, como nuestro amigo Coreño quería un especial de Nirvana, vamos a hacer un especial... de las muertes del rock. ¿Sí? Sí, muy bien, amigo. ¿De acuerdo? ¿Soy solo? No estás solo. Bueno, entre las causas más comunes para que un rockstar se muera está un ataque al corazón. Eso es como que no tiene sentido, ¿no? Bueno, sí tiene sentido, güey. Porque te puede depende, dar, ¿no? Bueno, esa es la razón más común. La segunda razón más común es una sobredosis. Luego, un suicidio. Luego, accidente automovilístico. Y finalmente, accidente aéreo. Sin embargo, hay causas así como extrañas que han ocurrido, como electrocutado y envenenado. Bueno, entonces, vamos a hacer un recuento breve de rockerillos que se han muerto prematuramente y nos han dejado muy tristes a todos. Vamos a empezar con un John Bonham. ¿Ustedes saben quién es John Bonham? Claro. es claro, el Led Zeppelin. Led Zeppelin. Exactamente. Él se murió en 1980, el 25 de septiembre, a la joven edad de 32 añitos. Se murió de una congestión alcohólica. Luego, Karen Carpenter, ¿de qué banda, amigo? De The Carpenters. Exactamente, güey, qué listo, güey. Eso está así muy triste. Porque se murió el 4 de febrero de 1983, a los 33 años. Pero tenía anorexia nerviosa desde 1975. Y durante los años 60 llevaba una dieta que se llama Stillman. Y que eso le hacía que nada más al día tomaba 8 vasos de agua y comía puros alimentos que no tenían nada de grasa, o sea, como verduritas o cosas así. Y entonces ya, en esos años que estuvo enfermita, perdió 12 kilos. Y su corazón quedó dañado por la desnutrición y pues le dio un paro. Muchos pensaban que petatió. Que era anoréxica, ¿no? De hecho. Era anoréxica. Yo dije que su causa de muerte es anorexia nerviosa. Amigo, pon atención, Rafa. O sea, por estás, por estoy diciendo que... ¿En qué estás, güey? Muchos pensaban, güey, porque era cierto. Muy bien, amigo. También, pues claro, tengo que mencionarlo yo. ¿A quién? Kurt Cobain. En Nirvana, claro. Cuéntanos todo lo que sabes, güey. Con pues... mentiras y todo. En la mentira del día. No, pues Kurt Cobain se cree y se estableció. La versión original es que se suicidó. Se encontró su cuerpo el 8 de abril de 1994. El parte oficial fue que se dio un tiro con una escopeta que encontró ahí. Bueno, el cuerpo lo encontró un empleado que estaba ahí poniendo el cable en la casa de Kurt Cobain. El cuerpo, según el parte oficial, también lo encontraron, según eso, 3 días después del suicidio. Ajá. O sea que, según esto, el 5 de abril fue el día de la muerte de Kurt Cobain. Pero oficialmente, los fanáticos y las páginas y yo lo celebramos el 8 de abril. Lo festejamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿A poco? Oh, ¿no sabías eso? No, yo pensé que sí. ¿Qué hacen? Se dan un balazo. Ponemos una playera con la carita, con la boquita, la carita como... triste, así como... Ajá. Y dejó una notita, ¿no? De suicidio. Según. Según, y que supuestamente dicen que la esposa... Courtney Love. Maldita vieja. Perdón. Escribió más bien las últimas líneas, ¿no? Ajá, y le dejo todo mi dinero a Courtney, el amor de mi vida. Así, con otra letra, ¿no? Y una pluma rosa. ¿A poco sí eres muy fanático de Kurt Cobain? ¿Qué? ¿Tú? No. ¿No eres muy fanático? No, no. De Nirvana en sí. Mira, trae calzones de Nirvana, güey. Mira mi playera. Mira. Ah, ya veo. Toda la semana. Nirvana Rules. Saludos a mis amigos que le gustan Nirvana. Qué triste, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra muerte por ahí interesante? Ah, una así trágica. La de todos los de la banda de Lynyrd Skynyrd. ¿Toda la banda? Lynyrd Skynyrd. Claro que sí, amigo. Oh, no. Tengo toda su discografía. Los que cantan Sweet Home Alabama. Ah, ok. Tin, tin, tin, tin, tin. Te puedes poner, ¿no? Y acabo, está bien fácil ahorita manejar ayer. No, ya no, bueno, me chavo. Se mataron en un avioncito. ¿Como el de Padre Infante? Algo así, y donde gira y se petatea. Oye, ¿Padre Infante qué? Murió. Okay. Bueno, ahora vamos con Jimi Hendrix. Ajá. ¿No? ¿Yo? Pues sí, ¿no? Ah, bueno, pues sí, es mi... Tu ídolo. Mi podcast. El 18 de septiembre de 1970, de sobredosis, se murió Jimi Hendrix a la edad de 27 años. Un chamaco de 27 años. Eso ahorita nos va a llevar a hablar del club de los 27, porque hay varios rockeros que se murieron a los 27 años. ¿Sí dijiste a qué edad se murió Kurt Cobain? Ah, sí. No, no dije. Pues sí. Pues a la misma edad. A los 27 también. A los 27 años. Exactamente. Nosotros ya pasamos esa. Y ya, se supone que la de Jimi Hendrix fue así media extraña su muerte, porque estaba en una fiesta y su novia lo fue a dejar en su departamento. Y se supone que despuésito de que lo dejó ahí bien, se parece que se intoxicó por algunas pastillas que había tomado y luego se asfixió con, o sea, más bien como que tuvo una reacción rara de alcohol con pastilla, se asfixió con su propio vómito, pero luego dicen que cuando se lo llevaron en la ambulancia todavía estaba vivo. Ajá. Y que se murió por alguna negligencia médica. ¿Ah, sí? Sí. Eso no pasa en México, si hubiera estado en México se hubiera salvado. Exactamente. ¿Qué más, amigo? Pues por ahí mencionas uno de los más... Ah, uno muy divertido es el de Michael Hutchence. De INXS. ¿No se acuerdan ustedes de eso? Sí, sí me acuerdo. Fue divertido, ¿no? Fue en 1997, el 22 de noviembre, a los 37 años. La causa es así oficial, es que fue suicidio. Y ¿alguno de ustedes se acuerda la historieta? Yo recuerdo haber escuchado que el tipo estaba en el hotel, en el cuarto de su hotel, y estaba acá haciendo unas prácticas autoeróticas medias raras. En particular creo que se estaba acá pues dando placer mientras estaba asfixiando con su propio cinturón. Así de la cabecera, ¿no? Algo así. Y por lo visto... ¿Qué es eso? ¿Quieres la coca, amigo? Ah, sí, yo te la paso. Ay, güey. Deberíamos tener así como señitas para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Todos se aprenden esto. Sí. Bueno. Sí, se asfixió pues mientras estaba pues masturbando, pues. Hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Sí, no tengas miedo. ¿Qué es masturbarse? Bueno, vamos con otro del club de los 27. Brian Jones, de los Rolling Stones. Yo ni sabía, güey. Ah, ¿poco? Sí, pero fue en el 69, o sea que como que... Hace mucho tiempo. Hace mucho. Cuando iban empezando casi, yo creo. ¿Fue en el 69 o durante un 69? En el 69 se ahogó. ¿Se ahogó? No sé cómo se ahogó. ¿En un 69? ¿De borracho o se cayó a un lago y se ahogó? ¿Sabes cuál estaba es el 69? Nada. Cállate, güey. Se ahogó mi... Se ahogó en el 69. Quítate, ya. Sí, fue demasiado. Luego, sucia. Otra del club. Silencio, por favor, esto es muy serio. Janis Joplin. Ah, es cool. ¿Eh? Sí, sí, sí. El 4 de octubre de 1970, a la edad de... 27 años. De... 27. Sobredosis. Ah. Ya también tenía una especie de anorexia o algo así porque... Desde 1965 tenía problemas así de drogas y todo, y supuestamente llegó a pesar hasta 35 kilos. O sea, poquito, ¿no? Ay, no manches. Un poco más pinchivito, amigo. ¿Te acuerdas de la ley, de las leyes? Apenas, güey, estaba en el nivel. En el peso... Y ya supuestamente estuvo en rehabilitación durante muchos años, y todo el mundo pensaba que ya estaba bien, y tuvo grabó un disco, y tuvo así un día súper chido. Y nadie pensaba que siguiera adicta. Y Sí. A ver, amigo, ¿estás inventando o qué? Sí. Me lo copiando como una de mis mentiras, amigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es que se supone que todo el mundo pensaba que ya no era adicta y que ya era así sana. Ajá. Y de repente apareció muerta. Ah, ya. Así después de que había grabado su último disco. Incluso su disco salió 6 semanas después de su muerte. Ajá. Disco Pearl. En 1971. Fue todo un éxito y se mantuvo en el número 1 de ventas durante 14 semanas. Ya, no importa. Luego vamos con John Lennon, que ya no está tan prematuro, pero... Bueno, sí está prematuro para el nivel, ¿no? De artista. Pero pues ya tenía 40 años. Ajá. Ya. Fue en 1980, el 8 de diciembre, y lo asesinó ¿cómo se llama? Jared Leto. Ajá. No, lo asesinó ¿Por qué no? ¿Qué? No, deja de hablar, güey. Nada, adelante, amigo. Mark David Chapman lo asesinó y lo estuvo esperando ahí afuera de su hotel para pedirle un autógrafo. Y y le dio unos balacitos. Y ya, fue muy triste. Ese cuate todavía está en la cárcel y... No, ¿ya salió, no? ¿Ya salió? O ya lo... Algo sí. No, hace poquito. ¿El papá el que...? No, ¿o cuál fue? No sé, güey. A ver, di tu historia, ya no lo voy a decir. No, no sabía que ya había salido, pero lo que iba a decir es que en cuanto salga, o si ya salió, pues ¡lo vamos a matar! Si hay más de uno que quiera matarlo, ¿no? ¿La verdad? Nada más voy a sacar mi visa para ir a matarlo. No, ¿alguien más, amigo? Robert Johnson también es del Club de los 27. ¿Alguien sabe quién es Robert Johnson? No, ni idea. Pues, ¿qué creen? Que se murió el 16 de agosto de 1938. ¿Quién era Robert Johnson? Pues que un cantante de blues. Le llamaban el rey del Delta Blues. Y fue así un artista influyente que influyó a muchos. Bueno, no tiene nada que ver con los rockstars, pero también. Sí, porque influyó a Jimi Hendrix y todo eso. Para morirse a los 27. Iba a decir algo fuera de los rockstar. Iba a decir a Ray Charles, que también era un adicto y murió de una de esas cosas. ¿Crees? ¿O sí? Fue una sobredosis, de hecho. Hay otros de 27 años que son medios desconocidos, como un tal Johnny Kidd. ¿Alguien lo ha escuchado? No, nunca. Helmut Coelen, de una banda que se llama Triumvirat. Ese se envenenó accidentalmente. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Se envenenó accidentalmente. ¿Quién sabe? Puso el veneno para ratas en una botellita de... De coca. De Fanta. Bob Marley se murió a los 36 años, uh-huh. El 11 de mayo de 1981, y ese de cáncer. ¿Bob Marley se murió de cáncer? Ajá. Órale. Otro güey. No le sirvió tanta marihuana que fumó, fíjate. No dicen que es medicinal. El que murió, alias Pigpen, de Grateful Dead, era novio de Janis Joplin, y también se murió a los 27 años. Qué romántico. Y el que murió por Jotín, que fue Freddie Mercury. Ah, sí, Freddie Mercury. No sé, es ¿cómo se dice eso? Homofóbico. ¿Qué? Perdón, está diciendo, Tontín. Está diciendo Jotín. Dije Tontín, perdón. Haciendo... Ay, amigos, comentarios políticamente incorrectos, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de Freddie Mercury cuando se murió? Ah, claro. Sí, lloré mucho. Sí. Fue el 24 de noviembre de 1991. Mi mamá se agüitó porque mi mamá tenía... De SIDA. Era fanática de Queen. A los 45 años, o sea que ya tampoco estaba prematuro. Ya se moría, casi se moría esa muerte. ¿De cuánto sería prematuro para ti? Ya había vivido más. A los 30 años. Sí, ¿no? Como de 30. Bueno, el otro de... famoso del Club de los 27, Jim Morrison, de The Doors. Ajá. Murió el 3 de julio de 1971 de un ataque al corazón. Y también de 27 años. También de 27 años. Muy bien, amigo. Ese güey consumía varias drogas, así como LSD, cocaína, cannabis y peyote. Y con Electra también tenía drogas. Pero defendió el uso de estas drogas psicoactivas y nunca se inyectó heroína. O sea, como que se le hacía mala onda y aparte tenía fobia a las agujas. ¿Cómo se llamará la fobia a las agujas? Que hasta una vez se agüitó de que su novia estaba toda drogada con heroína y fue a buscar al güey que le vendió la droga y lo madrió. Según eso. ¿Quién sabe? Bueno, otro que no es prematuro, Elvis Presley, se murió el 16 de agosto del 77, a los 42 años, de sobredosis. Pero pues ya supongo que ese ya se merecía morir, ¿no? ¿Por gordo o qué? Pues ya estaba así como en la decadencia total. Y finalmente, Selena. Ay, o Selena. Selena, esa sí era mi ídola. Pero como si lo fuera más que Kurt Cobain. Hey. 31 de marzo de 1995 a los 23 añitos. Ah, chale, está todavía más chavo. Sí, güey. O sea que puede haber un club de los 23. Muy bien, amigo. Ya la mataron. La presidenta de su fan club. Chale. O sea, por eso no queremos fans. No tenemos, si se une, tenemos un club de fans que nadie sea. Por eso este programa es tan malo, para no tener fans. Exactamente. ¿Sí? ¿Nos estamos oyendo ya? Díganos, sí. Coméntenos. Si no, ya para irnos a dormir. Eso es todo en las muertes del rock. Ah, ¿tú sabes que un güey de los Smashing Pumpkins se murió? Sí, uno que era baterista. ¿Quién? Ay, no me acuerdo si se apellido. Era el que se apellidaba Chamberlain. A ver, aquí la fanática que tenemos aquí, a ver. Nuestro ingeniero de controles. Ya, no, ya se fue. Sí, Jonathan Melvoin. Ah, Chamberlain es el... Sí, ya, ok, sí. El 11 de julio de 1996. Ajá. A los 34 años. De sobredosis. Ok, muy bien. Ya, bueno. Ya. Cállale, chavo, ya. Fue muy deprimente este tema. Sí. Este episodio. Pon unos grillitos o algo. Vamos mejor a la banda de los Shimono. Estamos en vivo y... Bueno, antes de continuar, una cosa que no estoy seguro si comentamos es que este programa, Cállate, ya existe desde hace algún tiempo como podcast. Hoy estamos transmitiendo en vivo por primera vez. Por eso escucha así, hecha. Ha sido algo desastroso, pero ahí vamos. Así empezó el Cool parque. Así empezó. Ya para. Pero bueno, también estamos como podcast. Nos pueden descargar en poderato.com/cállatepod. Ahí están nuestros podcasts anteriores para que los escuchen. Y ahora sí, continuamos, amigo. ¿De qué banda nos vas a hablar? Tenemos ciertas secciones. Una de ellas es banda de la semana. Nada más que hoy no tenemos cortinilla, así que la vamos a improvisar aquí. Banda de la semana en Cállate. La banda de la semana en Cállate es una banda británica que se llama The Hours. Es una banda que se formó en el 2004. Sus principales. ¿En el 2004? En el 2004, como vamos a hablar como cubano. En el 2004, sus principales componentes o. Integrantes es Anthony Jean y Martin Slattery. Anthony Jean, para los que no lo sepan o no lo ubican, antes estaba en una de las bandas míticas del de escena Britpop como Elástica y Pulp, y también estuvo ahí por ahí el mundo de la producción, produciendo como a un grupo de la escena electrónica que se llama Onco. Y por ahí Martin Slattery es un pianista y tecladista consolidado que está en gira con Sean Ryder Group y Black Grape. La imagen de la banda es una calavera diseñada por un artista británico que se llama Damien Hirst, diseñada para For the Love of God Collection. Recibieron el apoyo de Radio One DJ, de Shane Love y Jervis Cooker, que dijo que ellos entienden que la música es para humanos que necesitan comunicarse con otros humanos. Bueno, pues ya. ¿Son famosos? Pues pues sí. Bueno, ok. Sí, The Hours es una banda bastante, bueno, bastante famosa, sobre todo en Europa. Y bueno, vamos a en eso, ahorita The Hours, que empezó ahorita con dos integrantes, ahorita ya son 7 componentes principales. Y va a salir su segundo disco, ¿no? Su segundo disco producido por Flute, que entre uno de los grupos que produjo fue a YouTube. Muy bonito, amigo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? El disco sale en este mes, ¿no? El disco sale en este mes, el 20 de abril, para que por ahí estén al pendiente. Pero ya tienen dos sencillos. Ya tienen dos sencillos. De ese disco nuevo. De este disco nuevo, que fue uno... Ahorita el ¿cómo se llama el disco? El disco se llama City Lights. El disco más sonado, ahorita el sencillo más sonado es... Big Back Home, que es el que vamos a escuchar. Es el nuevo sencillo. El nuevo sencillo de The Hours. Escuchémoslo. En Cállate. eso fue The Hours con Big Black Hole. Hoyote negro. Hoyote negro, precisamente. Chale. Está muy bonito, ¿eh, amigo? Gracias, sí, amigo. Parece como pulp, de repente. Ajá. Ah. Y como elástica. Ay, ¿por qué? A mí se me hace como Keen. Ándale, sí, sí, sí. Muy parecido. ¿Como quién? Como Keen. ¿Quién? Como Keen. ¿Como quién? No quisiéramos, tener toda la noche para estar con ustedes aquí. Sin embargo, ya tenemos menos 30 minutos de tiempo. Así es, pues estamos llegando ya al final del programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Disculpen todas las pequeñas fallas técnicas. Sabemos que... Cosita de media hora. Hombre, ¿qué tanto es poquito? ¿Qué tanto es poquito? Les recordamos nuestra página, que es callatepodcast.blogspot.com. Ahí pueden escuchar nuestros podcasts, nuestros episodios anteriores. Ahí vamos también a subir este. ¿Y este episodio? Bueno. ¿Sí? O sea, a lo mejor. Tal vez. Para que quede para el... para el recuerdo. Para la posteridad. Pero con toda la media hora de música, ¿no? Sí, nos pueden escribir también a nuestra dirección callatepodcast@gmail.com. También está callate@mixnova.net. Escríbanos, díganos qué piensan, denos sugerencias. Este programa sí, definitivamente fue algo divertido. Beta. Sí, demasiado beta. Me parece que estamos empezando, pero bueno, es que esto de gama. ¿También hay gama, no? Esto de transmitir en vivo sí es diferente, obviamente, a llegar, grabar, echar relajo. Subirse los pantalones e irse. Chihuahua. Saludos a nuestros amigos, ¿no? Para que queden en la posteridad. A ver, nos pregunta Carla, que está aquí en el Messenger. ¿Calle qué? No, cállate. Vamos a repetir. Cállate podcast. .blogspot.com. Esa es nuestra. Cállate. Ajá. Así de cállate la boca. A ver, espero que se haya entendido. Y ¿algún comentario final, amigos? ¿Qué tal la experiencia? Pues diferente, ya la mencionaste a tu amigo. Esperamos por aquí ya. Sí, la próxima. Chido, güey, nomás que pues tú no le sabes mover a ese mal. Es toda mi culpa. Nosotros bien, nosotros estábamos platicando muy a gusto, pero pues tú la regaste, ¿no? Yo fui el que me estresé más. Ajá. Así es. No, está muy chida la experiencia de transmitir en vivo. Y esperemos que la próxima semana sea mucho mejor. Escúchenos el próximo miércoles a las 9 de la noche por mixnova.net. Saludos a Carla, que es la que nos está por aquí escribiendo. Que conteste. Que diga algo. Que diga su número. ¿Qué te pasa, chavo? Además llevamos retraso, así que vamos a esperar aquí. 2 minutos de silencio. Ahora, no, silencio contra... Cállate. Sí, sí, claro que sí. Vamos a esperar el comentario de Carla. Dejarla ahí puesta. Pues dime cuál quieres escuchar. La que sea. O sea, ya. Ok, del... del soundtrack de Slumdog Millionaire. M.I.A. Con esto que se llama Osaya. Osaya. Gracias. Adiós, chavos. Ahí nos vemos. Adiós, Carla. Che, güey. Un vuelo.